52 Hz Base. Yo, Arela, es el Nova y te resuena. Para vos, amigo, sé que tú no estás conmigo por la fama, que tú me conoces ya hace tiempo, te pasas contando cuánto me ama, aunque dicen que no te merezco y sé que pa' tu padre yo soy la chica. DJ, mano.